clavo mi remo en el agua. Desde el otro lado del río, Robert Arismendi rescata historia y vivencias populares. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Muy buenos días, señor Robert Arismendi. Pero más que un buen día, un maravilloso día, le podría decir. Está muy lindo, sí. Ahora, cuando arrancamos, no tanto. Ahí en 33 estaría feo. Mira, acá le puedo decir que es un día así, de sol absoluto, de calor casi agobiante, pero es verano. Sí. A llorar al cuartito, ¿verdad? No, se no nota que hoy todavía los 31 que están previstos van a llegar, ¿eh? Sí. Espérenlos porque van a llegar tempranito, ahí por las 11. Va a depender de que corra algún airecito y eso, ¿no? Pero van a llegar, sí, van a llegar. ¿Cómo llegan tantas cosas en esta vida? Sí, a veces algunas a tiempo y otras cuando uno ya hubiera deseado que llegaran antes. Lo importante es que pasen, ¿no? Porque a veces uno cree que hay cosas que no te van a pasar jamás, como esto que va a pasar hoy, que es No sé, si me lo hubieran dicho, yo pensé que nunca hubiera tenido la posibilidad de acceder siquiera a esta entrevista. Y sin embargo no tuvo nada que ver, fue un camino muy sencillo, así, fue plantearlo y ponernos de acuerdo. Y hoy, y ya voy haciendo la presentación, vamos a tener el gusto de compartir en las ondas de esta radio a un músico uruguayo que lo conocemos más de los discos que de verlo tocar, porque él no está sí mucho en Uruguay. Dice claro que cuenta la leyenda que él viene cada 7 años. Puede haber algo místico ahí. Bueno, yo te voy a decir que también la única radio que en su momento pasaba días de blues era la vieja Olimar, y hoy lo pasamos nosotros en El Espejo. Por ejemplo, sí, días de blues, Opus Alfa, Los Delfines, Siglo, toda esa música que le llamaban progresiva en algún momento. Alguien me dijo música progresiva. Bueno, vamos a ver. Exacto, la música progresiva de aquel entonces. Fíjese usted lo que son las cosas, ¿no? Eran músicos en ese Uruguay y en ese contexto de otro planeta. Pero vamos a darle los buenos días a este músico que anda por Montevideo amasijando los blues, y se llama Jorge Flaco Barral, y que vino a presentar su librisco a este país, y hoy tenemos el gusto de recibirlo en esta columna. ¿Cómo andás, Flaco? Hola, ¿qué tal, Robert? Un gusto estar con vosotros y bueno, y poder contar algunas historias para vuestros oyentes. Bueno, un gustazo que hayas aceptado esta invitación a través de Robert para estar con nosotros. Y bueno, favor, no te conocemos personalmente, pero sí tu música. Y yo te quería comentar algo que no sé si lo sabías, pero había mucha música prohibida, obviamente, en la época de la dictadura. Había discos incluso de vinilo que estaban rayados o agujereados en algunos temas para que no se pasaran. Curiosamente, había un disco de música nacional donde estaban Los Delfines, estaba Días de Blues, estaba Hojas, estaba Opus Alfa, estaban los Moonlight. Y lo único que decía, no pasar la milonga del pelo largo. Pero los otros temas se podían pasar, entre ellos Esto es Nuestro, que es un tema que si analizás la letra... Estaba complicado, ¿no? Sí, desde luego, vamos. Bueno, hay esos fallos en la en las prohibiciones, ¿no? O sea, es una tontería. O sea, las prohibiciones son una tontería. O sea, yo, por ponerte un ejemplo, los irlandeses que tenían unas gaitas muy estridentes, se las prohibieron, y entonces inventaron otra gaita para poder tocar en los sótanos de su casa y siguieron tocando, vamos. Aquello de que el sentimiento no se puede matar, ¿no? Vos tocaste en una entrevista que la radio tuvo una influencia en tu formación artística por aquello que hacía tu padre en una casa con alambres, y que hacía unas antenas que te permitía escuchar onda corta y así escuchar programas de música de otros países. Claro, sí, justamente. Mi padre era un loco de la música y bueno, hizo sus pinitos de cantante de ópera, ¿no? Pero en plan muy bohemio, ¿no? Y sí, era loquísimo lo que había en la azotea de casa, porque eran alambres de cobre y además colgabas agarrados al alambre partes metálicas para que se pudiera captar lo mejor posible la onda corta, ¿no? Y de ahí yo pude escuchar las grandes orquestas americanas y todo lo que se hacía en el momento, ¿no? En los años 50, 60, vamos a llamarle, ¿no? Que fue donde yo me empecé a enterar un poco de la música, ¿no? ¿Y cuándo te empezó a interesar algún género en particular? Yo pienso en el jazz, por ejemplo, o en el blues. ¿Cuándo lo conociste? Bueno, lo conocí en esa época, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí me gustaba todo tipo de música, ¿no? O sea, siempre nos gustó la variedad en casa. Y de hecho, a los 7 años o por ahí, yo le pedí de tocar un acordeón. Ah, mirá qué bien. Sí, pero me dijeron que hasta que no terminara de estudiar, no aquí no entraba ningún instrumento a casa. Y entonces, bueno, al final el acordeón quedó perdida por ahí. Y lo que hice fue una guitarra, ¿no? O sea, tener una guitarra en las manos. ¿Con esa guitarra fue que vos empezaste a aprenderlos o a tocar los acordes de blues? Después derivarían en aquel primer grupo famoso que llegó a la grabación, que era Opus Alpha, que eran casualmente los tres integrantes de Día de Blues con Jesús Figueroa. Claro, sí, Jesús Figueroa y Atilano Gil Lozada. Ahí está, Gil Lozada. Vos en una entrevista hace pocos días aclaraste que aquella historia o la leyenda esa de que había pica entre los de Siglo y los de Días de Blues y los de Totem es toda una farsa. Sí, no sé quién se montó esa película, porque realmente yo, fíjate que con Gonzalo Farrugia éramos tan amigos que, bueno, los dos teníamos familia, hijos, y nos prestábamos dinero para a veces salir adelante, ¿no? O sea, con eso ya te digo todo. En ese momento, en los años 70, ser músico en Montevideo implicaba, había una realidad social diferente. Ustedes básicamente vivían de los toques, ¿verdad? De lo que podían cobrar por tocar en clubes, no era tanto en boliches como ahora, ¿no? No. Si yo me fui del país fue porque no vivía de la música, tenía claro que hacer artesanía. Sí, claro. Pero yo me refería a los lugares que tenían para expresar esa música, eran bastante acotados, ¿verdad? Sí, bueno, tú actuabas en teatros, en algún baile que tipo Parque Hotel o alguna historia por el estilo, pero no teníamos tantos sitios donde tocar. O sea, y era solamente Montevideo. En esa época era solamente Montevideo. Jorge, en esa época que uno trata de imaginarse convulsionada, por supuesto, que después termina con la ruptura de la institucionalidad y demás, pero ¿cómo hacían ustedes para hacer este tipo de música que ya de por sí venía con un sesgo que me imagino que no era bien visto por el poder del momento? Ni por el poder, ni en algunos, de alguna manera tampoco en la izquierda, ¿no? Porque teníamos un color hippie y un poco así desarrapados, y eso no gustaba demasiado, ¿no? Ah, claro. Y además la asociación que hubo, la criminalización, entre comillas, del rock, ¿no? En principio. Justamente, sí, a varios niveles, ¿no? O sea, a nosotros nunca nos llamaban para por ejemplo, un acto de la izquierda, jamás nos llamaron. O sea que de ningún lado tenían apoyo, estaban... Era como un grupo aparte, principalmente Días de Blues más que Opus Alfa, ¿no? Ajá. No, claro, porque había otros grupos que hacían otro tipo de música. Ejemplo, yo escuchaba ahora un disco viejo que están todos ustedes y entre ellos está Hojas, creo que es, que tiene un tema que se llama Mi Ciudad. Mm. Y bueno, es una especie de balada que quizás podían dar calzar mejor, ¿no? Sí, es probable, claro. Y es que nosotros, realmente lo que hacíamos nosotros, ya te digo, principalmente Días de Blues, ¿no? Días de Blues hacía algo que no lo hacía nadie, ¿no? Era como que íbamos un poco contracorriente, ¿no? De lo que había, porque en ese momento era rock, o vamos a llamarle o rock mezclado con candombe, como podría ser, yo no sé, Sindicato, Totem y grupos por el estilo. Génesis, que era más rockero, pero nosotros haciendo hard rock y blues, pues no había nadie, ¿no? No, y además el contenido, o sea, por ejemplo, la letra de Esto es Nuestro, hoy pega. Me imagino lo que sería por los 70, ¿no? Prostitutas por el boulevard, niños pidiendo pan. Hombre, lo que reflejábamos era la realidad de la ciudad, bueno, claro. De la ciudad, del país. Uh-huh. Yo tengo una espina, porque en Dame tu Sonrisa, Loco, hoy, uh-huh. en el 2024, la canción dice, si tú fumas marihuana, que no sea por silquero, pero bueno, está, ahora uno va a la farmacia, se inscribe, compra la marihuana, pero en 1970 y algo, era invocar al demonio, poco menos. Bueno, que hacíamos muchas invocaciones al demonio. Realmente, éramos unos demonios. Que ¿fue Opus Alfa o fue Días de Blues los que llegaron a tocar en un Buenos Aires Rock? Los dos grupos, Opus Alfa, sí, Opus Alfa en el 2, a ver, ahora no me acuerdo si era el 1 o el 2, pero años seguidos, vamos a llamarle, primero Opus Alfa y luego al año siguiente Días de Blues. ¿Y llegaron a tocar con por ejemplo, Sui Generis en sus comienzos o el Flaco Spinetta, alguno de esos? Sí, bueno, el día de Días de Blues estaba Papo Blues. Mirá vos. Bueno, y yo estuve en Argentina y era amigo de todos ellos, ¿no? De Papo, de Alejandro Medina, de Claudio, de los grupos, vamos, de los músicos que había en esos momentos, ¿no? Y curiosamente tu vida pega un giro porque estás en Punta del Este vendiendo artesanías y por las artesanías que vendía alguien te dijo esto funciona muy bien en el verano en la costa española. Claro. Pero las artesanías. Y vos dijiste, ¿será que es así? Y armaste el bolso y te fuiste. Sí, yo ya venía pensando de que yo no quería seguir haciendo artesanía para vivir de músico, vamos a llamarle. Uh-huh. O sea, y entonces en mi cabeza siempre estaba, tengo que ver la opción de irme a algún sitio donde yo pueda vivir de músico, ¿no? Y entonces esa fue la opción que dije, pues me voy y comienzo una nueva etapa a ver si puedo vivir de músico, ¿no? Y mira, yo lo he logrado, ¿no? Estoy jubilado de músico. O sea que mi objetivo de vivir de la música lo logré, ¿no? Que para mí es importantísimo, más importante que muchas cosas, ¿no? Sin duda. Vivir de lo que uno le gusta o hacer lo que uno le gusta creo que es uno de los principales logros de la vida, y si lo llegaste a eso, Jorge, bueno, sin duda. Sí, es fundamental para principalmente para tu cerebro, y El estar bien contigo mismo, el feliz contigo mismo y aceptarte como individuo, eso es importantísimo. ¿Cómo fueron esos comienzos en España? O sea, ¿llegaste a la playa a vender artesanías? Sí, lo primero que hice fue eso, porque además tenía que llevar a mi familia para España. Yo me fui solo y entonces tenía que buscarme primero la vida a ese nivel para luego empezar a incursionar con la música, que fue lo que fui haciendo de a poco. Y tuve la suerte de enganchar primero de formar un grupo con Gato Pérez y luego más adelante enrolarme en lo que era en Barcelona, bueno, en Cataluña, la música layetana, ¿no? Y entonces, ajá, bueno, ahí es como que estaba dentro de una corriente y entonces había trabajo. Vos tocás unos instrumentos que yo te quería preguntar, que nunca, o sea, no los conozco. El chaturangi puede ser, y el buzuki, sí. ¿Qué son esos? El buzuki es un instrumento de Grecia. Lo vas a identificar enseguida. En la película Zorba el griego, la melodía, ajá, principal de Zorba el griego está hecha con un buzuki. Ah, ajá, clarísimo, clarísimo. Bueno, y el chaturangi es un instrumento de 22 cuerdas de la India. Y en este caso de Calcuta, se fabrica en Calcuta. Y que tiene 5 cuerdas para melodías y luego las demás cuerdas son o para ritmo o para, como si nosotros utilizáramos la cuerda grave de la guitarra, o sea que vamos haciendo tum, tum, tum, tum y esas cosas, ¿no? O sea, ellos lo hacen sobre unas cuerdas, 3 cuerdas agudas. Y luego lleva 12 cuerdas que suenan de forma simpática. Si tú tocas un mi, suena el mi por simpatía, pero como va sobre un hueso, pero de forma horizontal, en vez de hacer tin, hace bzzz, o sea, es como un moscardón, vamos a llamarle, que está ahí. Se toca horizontal, digamos. ¿Cómo? Se toca horizontal, entonces. Sí, horizontal porque se toca con slide, con una barra metálica. Impresionante. Dice una reseña que tengo por acá que participaste en 116 discos grabando con músicos allá en España a lo largo de tu carrera, Flaco. Bueno, sí. Me ha quedado alguno en el tintero, ¿eh? Que luego de terminarlo, o sea, me acordé de algún otro más, ¿no? Pero bueno, son 116 discos, pero no en todos de músico. Hay también de técnico de sonido o de productor o cosas por el estilo, ¿no? Del montón de experiencias que te tocó vivir por allá en todos estos años, vos también allá tocaste blues con unos músicos yanquis, un tal Carrie Bell y Louisiana Red. Sí, fue los acompañé durante 2 años en las giras que hicieron por España. Ellos vinieron el primer año y al segundo año, cuando vinieron, vinieron sin bajista a propósito. Dijeron, conseguime al muchacho Barral este. Sí, bueno, ellos dos venían solos y había que montarles el grupo en España. Y el segundo año, Caribel pidió que fuera yo, ¿no? O sea, yo es que mi técnica para acompañar gente extranjera, que además no te pasa ningún tema, ellos te lo dicen arriba del escenario. Van y te dicen el tono que van a empezar y luego ellos marcan el groove, ellos te hacen pum, cuta, cutu, cuta, cutu, y entonces un, dos, tres, y entonces ya sabes más o menos por dónde va el tema, ¿no? Pero vos decías que a uno de ellos lo seguías hacían los sonidos del bajo mirándole la cabeza, los movimientos que el tipo hacía con la cabeza. Claro, ellos te marcan con la cabeza, porque un armonicista tiene el armónica en las dos manos, tiene la armónica, va tapándola y destapándola, y entonces no te hacen el gesto con la mano, te lo hacen con la cabeza, para subir, para bajar, una parada, lo único que hacen con la mano es al finalizar, que hacen un gesto como de desguello, o sea que pasan la mano por el cuello como diciendo, viene el final. Qué impresionante lo que estoy aprendiendo hoy, ¿eh? Es maravilloso, pero yo sé que las comparaciones son espantosas. De aquel blues que vos tocabas con Días de Blues a tocar con Carey Bell y con Luisiana Red, yo sé que una cosa son los orígenes, una cosa es tocar candombe en el Barrio Sur y otra con los japoneses, pero vos sacaste alguna conclusión ahí, que había diferencias entre el blues de los ingleses y el blues de los americanos. Por supuesto, no, de blues no sabemos nada. Así nomás te lo digo. O sea, creemos que tocamos blues, pero tú estás con ellos y te das cuenta que es otro mundo, ¿no? Es como cuando, y voy a poner un ejemplo que también es muy claro, ¿no? Es como cuando ves jugar al básquet a los blancos o a los negros. Estéticamente, claro. Estéticamente, de la manera que se mueven, de la manera, es como que están bailando, ¿no? Y el blanco es más tosco. Pues exactamente igual en la música. En el caso del blues, tú decís que también tiene que ver con la raza negra, o sea, ¿la diferencia esa es fundamental? Claro, claro, claro. Ellos nacieron en eso, es como el flamenco, lo mismo, ¿no? O sea, claro. Tú puedes llegar a hacer, pero ves a un andaluz, bueno, a un gitano, sí, tocar la guitarra y te quedas de piedra, ¿no? De la manera que lo hacen, con la facilidad que están tocando, ¿no? Es que hay que estar, ¿no?, con ellos para darte cuenta de... Bueno, yo cada vez que terminaba de tocar, luego me iba a casa y pensaba, ¿no? Yo no sé si esta gente se estará riendo de nosotros ahora en el hotel o qué, ¿no? Porque el swing que tienen no lo tienes tú ni loco, es otro swing. Es impresionante, basta escuchar discos viejos de blues, ¿no?, de blueseros norteamericanos, y esa esencia, claro, es absolutamente diferente, no se percibe. Claro, claro, ellos tienen la clave de tocar esos ritmos. Es como que les brota solo, o sea, y nosotros, y ellos solamente tocan blues, o sea, ellos luego en su casa no se van a poner a hacer un tango ni otra cosa, ¿entiendes? Ellos tocan blues y todo el día tocan blues, es lo único que tocan. Flaco, andás por Montevideo presentando un libro. Una que a mí, cuando vos contaste que ibas a presentar el librisco que se llama Sobras Completas y que el autor se llamaba Paco Espínola, yo me retrotraje a Francisco Espínola, claro, aquel autor uruguayo, y dije, está trayendo un libro de los años 70 que él escribió. Después, tus comentarios, descubrí que había un Paco Espínola español, que era el que había sido el autor real del libro, ¿verdad? Es un autor granadino y también director de la editorial... Allanamiento de Mirada. Y este libro lo has estado presentando y está ya a la venta en Montevideo. ¿Querés tirar el dato a alguna librería donde se puede conseguir? Mira, en este momento no hay libros, o sea, porque se agotaron todos en el concierto. Estamos esperando que manden otra remesa de libros. Bueno, porque además vienen las fiestas, flaco, viste, que acá se estila. Claro. Bueno, a ver, que regale el libro, porque no es solamente un libro con una entrevista extensa a Flaco Barral, donde cuenta mucho más cosas que las que nos contó en esta entrevista, sino que además tiene dos discos con 41 canciones, donde viene desde Opus Alfa hasta... ¿Fue el último tema este con Tabaré Rivero que habla? Antes de Opus Alfa, antes. O sea, antes de Opus Alfa hay tres temas. Uno ajá. del 66, otro del 68 más o menos, y otro del 70. El primero es este del grupo que yo tenía, Los Crabs, y que hay una única grabación que yo sepa. ¿Ese era el que tenías con los músicos mormones? ¿Cómo? ¿Ese era el grupo que tenías con los músicos mormones? No, con los mormones eran los Walkers. Los Walkers, está bien, me sí. confundo, disculpe. Sí, te interrumpí, me decías que tenías... No, ese y luego dos temas de discos en Buenos Aires. Uno que es un LP que yo hice, bueno, que tengo la música en varios temas de un LP para niños, y luego otro de una recopilación de grupos noveles de aquellas épocas en Buenos Aires, y entonces hay otro tema más también, antes del Opus Alfa. A mí me llamó la atención un disco que el tuyo de no hace mucho tiempo, Volver a la Ruta con Kerouac, una cosa así, es un disco para escuchar mientras lees un libro. Podría ser, bueno, ahí hay 13 cortes, 12 que compuse yo de la música, y es sobre fragmentos del libro de Jack Kerouac, En el Camino. Y hombre, podría ser, sí, pero está más enfocado a los 13 fragmentos esos que te digo. O sea, por ejemplo, yo que sé, hay un fragmento que Jack Kerouac cuenta que que en su sueño lo está persiguiendo un árabe, y yo lo que hago es música arabesca, ¿no?, de desierto. O otro que está en una estación de ferrocarril esperando un giro, y entonces, bueno, como cosa curiosa, yo siempre vi que en las estaciones de ferrocarril había un perro. Entonces fui ajá. y hice ladrar a un perro, y pongo un perro en el tema, ¿no? O sea, ladrando. Qué maravilloso. Para darte la imagen, ¿no? De lo que traté, los 13 cortes, vamos a llamarle, los 13 fragmentos, como si fuera una película, ¿no? Lo que me decía el fragmento, iba y hacía la música sobre eso, ¿no? ¿Seguís teniendo una guitarra afinada para que suene como que está con un toque hinduista cuando vas a tocar? Sí, siempre, desde el año 70, que fue cuando me inventé esa afinación, siempre tuve esa guitarra afinada así, y otra afinada normal. Siempre he tenido como mínimo dos guitarras. Lo voy a interrumpir porque me llega un mensaje de Gustavo Espinosa, seguramente le suena a Jorge. El querido Gustavo Espinosa, el profe, premio Bartolomé Hidalgo, gran escritor local, un tipo que anda por acá, como todos nosotros, común y corriente, y que te manda un gran saludo, dice. Saludos al Flaco Barral, que sigue haciendo muy buena música en el presente, porque no solo es historia. Y después nos felicita por la entrevista, que yo no lo debería decir, pero bueno. Si no nos damos dique nosotros. Nos conocimos en Madrid cuando él fue a presentar un libro. Ah, es verdad. Excelente. Una gran persona, le tengo mucho cariño, el encuentro fue muy muy positivo. Qué lindas cosas, ¿no? ¿Cómo uno se viene a enterar de todo esto, ¿no? Que no teníamos ni idea. Nos quedaríamos toda la mañana conversando, pero bueno, lamentablemente, frase que nadie ha dicho, el tiempo es tirano. Yo solo quiero preguntarte una cosa, Flaco. ¿Te has sentido bien estos días en Uruguay? Genial, o sea, me tratan con muchísimo cariño y me abren las puertas por donde vaya, o sea, si me quejo es de maldito, vamos. No, nuestra admiración por tu música, Flaco, es infinita, pero además sos un tipo muy buena gente en todas las letras. Vos casualmente en una entrevista decías que eso no debiera ser lo raro, sino que tendría que ser lo habitual. Creo que sí, vamos, yo siempre digo que soy normal, los anormales son otros. Estamos de acuerdo, el problema es que hay muchos en el mundo de esos, ¿no? Jorge Barral, te mandamos un abrazo enorme. ¿Conoces 33? No lo conozco. Bueno, sí, lo conozco, pero era como a los 17 años, 16, por ahí, que hicimos una caminata desde Flores hasta 33. Ah, y, pero, ¿cuántos kilómetros? Sí, porque íbamos, bueno, estuvimos como una semana o 10 días caminando, o sea, una locura de esas. Menos algunas zonas que tuvimos que pasar en coche o algo así porque no podíamos, ¿no? Bueno, esperamos tenerte en algún momento por acá, con mucho gusto recibirte. Sí, y te mando un abrazo grandote, Flaco. Espero encontrarte en estos días que te quedan de Montevideo. Te voy a llamar después, si no te es molestia. Te mando un abrazo enorme, te agradezco esta entrevista y nada, gracias por la música y hasta la próxima. Gracias a vosotros, porque hoy día esto es una apertura al mundo, no es una emisora local. Vuestra emisora se puede escuchar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces es una ventana al mundo, ¿no? Muchas gracias, encantado de haber charlado contigo, de que hayas aceptado esta invitación. No, por favor, un placer, realmente un placer. Muchas gracias. Y bueno, Flaco, un abrazo para vos también. Flaco, nosotros, Robert, ¿qué decir? Nos reencontramos la semana que viene, Gaucho. Hasta la semana que viene. Que pase muy bien. Señoras y señores, nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana viernes para cerrar la semana en nuestro espejo. Que pasen muy bien. Corazón triste.